viejo. Mi querido viejo, mi padre querido, hoy sin tu presencia, lejos de tu lado, siento tanto frío. Quiero que tú sepas que nunca te olvido, que yo soy tu hijo, te llevo mi sangre, mi padre querido. Con amor inmenso, cariño y ternura brillan tus miradas y en tus ojos buenos. Al darme ese abrazo de padre y hermano, mi buen compañero, y en tus tibias manos la amistad sincera, mi querido viejo. Mi querido viejo, mi padre querido, hoy sin tu presencia, lejos de tu lado, siento tanto frío. Quiero que tú sepas que nunca te olvido, que yo soy tu hijo, te llevo mi sangre, mi padre querido. Mi padre querido. Desde Ecos del Paraguay nos unimos a todas las celebraciones que se dan en muchos países del mundo hoy 20 de junio para homenajear a los padres. El Día del Padre es un día especial en el que se honra y celebra la paternidad y la influencia de los padres de familia en la sociedad. En 55 países del mundo, entre los que se incluye nuestro querido Paraguay, el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio. En esa fecha, la familia se reúne para celebrar la labor de los padres y el amor que se les profesa. Conmemorar el amor a los padres una vez al año se ha convertido en algo habitual en nuestro tiempo. Por eso hoy, domingo 20 de junio, es una ocasión propicia para reiterar nuestro respeto y cariño a ese hombre muy pero muy especial, nuestro padre. El ser que nos da la vida, nos protege, lucha por darnos todo lo que necesitamos, es nuestro amigo, consejero y cómplice de nuestras travesuras, el héroe de nuestros cuentos infantiles, aquel que impone respeto en la adolescencia y el ejemplo que tomamos en cuenta durante toda nuestra vida. Feliz Día del Padre es nuestro deseo desde Ecos del Paraguay. Canto, papá querido, tu cumpleaños para festejar. También te traigo ramos de rosas, besos, abrazo y felicidad. Papito mío, tú eres mi guía y tu ejemplo he de seguir. Y tu desvelo para mi dicha la debo a ti. Quisiera estar siempre a tu lado, sobre tus brazos a descansar, para decirte en este día felicidades en tu día, papá, para decirte en este día mil felicidades.

buen tipo mi viejo que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, y soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Había una vez un hombre muy rico que poseía muchos bienes. Una gran mansión, mucho ganado, varios empleados y el único heredero, su hijo. El muchacho era muy sociable. Tenía muchos amigos y frecuentemente organizaba fiestas para convivir con ellos. Su padre siempre le advertía que esos amigos solo estarían con él mientras tuviera dinero. Después lo abandonaría. El muchacho siempre decía que no, que sus amigos eran muy fieles. Un día el padre, ya avanzado en años, pidió a sus empleados que construyeran un pequeño establo. Dentro de él, el señor preparó una horca y junto a ella una placa con esta leyenda: para que nunca desprecies las palabras de tu padre. Más tarde, aquel hombre llamó a su hijo para decirle: hijo mío, ya estoy muy viejo. Cuando yo me muera, tú heredarás todos mis bienes. Ya sé cuál será tu futuro. Venderás todas las propiedades. Gastarás todo el dinero con tus amigos. Y cuando estés muy solo, tus amigos se apartarán de ti. Entonces te sentirás muy arrepentido por no haberme escuchado. Por eso construí esta horca. Quiero que me jures que si sucede todo esto que acabo de decirte, vendrás a este lugar y te ahorcarás en ella. El joven se rió y le dijo a su padre que eso que había dicho era absurdo, que él iba a cuidar todo. Pero para dejarlo contento, le juró que haría todo lo que su papá deseaba. El tiempo pasó. El padre murió y su hijo se encargó de todo. Y exactamente como aquel buen hombre lo previó, el muchacho se entregó a los placeres. Vendió todos los bienes, perdió a sus amigos y hasta su propia dignidad. Desesperado y afligido, comenzó a reflexionar sobre su vida. Y hasta él llegaron las palabras de su padre. Lloró muy amargamente por no haberle hecho caso. Oh, papá, si te hubiese escuchado, si hubiera seguido todos tus consejos. Pero hoy es demasiado tarde. Muy apesadumbrado, el joven levantó la vista y vio el establo. Se dirigió ahí y al entrar, vio la horca y la placa llena de polvo. Yo nunca seguí las palabras de mi padre. No pude alegrarle cuando estaba vivo. Nunca le di satisfacciones. Al menos ahora voy a cumplir su palabra. No me queda nada en la vida. El joven subió los escalones de la horca. Oh Dios, si tan solo tuviera una oportunidad más. Pero en fin. Se colocó la soga al cuello. Avanzó un paso. Era el fin. Pero el brazo de la horca estaba hueco y se quebró fácilmente. Sobre el joven cayeron joyas, dinero, esmeraldas y brillantes. La horca estaba llena de piedras preciosas y una nota también cayó en medio de ellas. El joven estaba muy sorprendido. Tomó la nota y reconoció la letra de su padre. En ella estaba escrito lo siguiente: Hijo mío, sabía que esto iba a pasar. Esta es tu nueva oportunidad. Te amo. Te amo tanto, hijo mío. Con amor, tu padre. El joven había recibido una oportunidad más. ¿Y tú? ¿Cuántas oportunidades no te ha dado la vida? Dios te hace un llamado ahora. Él te ama. No eches a perder tu vida. Date otra oportunidad. Si has cometido muchos errores y has lastimado a los que te rodean, es tiempo de cambiar. Recuerda, es tiempo de cambiar. Aguijin debe shiru ko ara pone intepe. Getamba e pona ereme eva e kwesheverehe. Tapia itere i kota, shepia pupe, shanga pupe, shekonasome, yepemo mumburu, aimende hewi. Deben wana, maite hijo el beba, pollo putu y shabeba koarape, hambora el ju, oye jekuaoba, dera yi konasom puwibe, deben wana de arape. Bu apave, sheru. Que cuevo serú, pues tu mío ñe perú, boesa, roesa, cangre mire guata, bre ay, pepo cuevo y ayú, mombre más y mende que mi, arandura, pues cuería poner, como aquel. a masai bonde de potengo cherumindo y cuai caneo buru aindo yo coi gemia po ñoñanduro y putamio yeca nai pori que ni ve puto sapu antico eco y poche oyu juba jape toya o aeta eta vente jori au masai moral ju se pide muy bien y ahí tengo a guajero añoa amo camico ser esa ser humindo y cuay caneo mire ahí no yo coi que envía po mi oñanduro y puesta mi oñeca ney por y que vive tú sabe ante con el cuerpo se oyu juba apeto ya o aeta eta vente corri au masai moral ju. Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria encollada de realidad, y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad. Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria encollada de realidad, y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Así estamos compartiendo desde Ecos del Paraguay esta programación especial dedicada a todos los papás en este día especial del Día del Padre. Saludos cordiales a todos nuestros oyentes, a todos los padres que permanentemente nos acompañan a través de los espacios que difundimos en Ecos del Paraguay y que disfrutan de excelente música paraguaya que propalamos las 24 horas vía online. A nuestros queridos amigos, a mi compañero de tareas Teófilo Acosta, quien es papá, también un saludo muy cordial. A nuestro amigo, hermano, que siempre nos acompaña desde la Argentina, al paraguayo guaireño Gualberto Marecos, también un saludo fraternal, en fin, a una larga lista de padres que permanentemente hacen que tenga vida Ecos del Paraguay. Para todos y cada uno de ustedes, nuestro cariño especial en este día y felicidades. amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal, hasta tu casa he venido con mi ofrenda musical. Y al estrecharte la mano con toda sinceridad, brindar quiero como hermano por nuestra eterna amistad. Felicidades, mi gran amigo, yo te deseo con mi canción, y que la dicha, paz y ventura llenen de gozo tu corazón. Con toda el alma también te digo que te deseo prosperidad, y que en tu vida tenga por siempre la más completa felicidad. Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal, hasta tu casa he venido con mi ofrenda musical. Y al estrecharte la mano con toda sinceridad, brindar quiero como hermano por nuestra eterna amistad. Felicidades, mi gran amigo, yo te deseo con mi canción, y que la dicha, paz y ventura llenen de gozo tu corazón. Con toda el alma también te digo que te deseo prosperidad, y que en tu vida tenga por siempre la más completa felicidad. Ay, potarewika, ay, potarewika, onde ara o majere, ay, potarewika. Compartiendo aquí con ustedes este segmento especial, vamos también recibiendo saludos de la gente que permanentemente nos acompaña a través de estos espacios, y recibimos este mensaje desde la Argentina. En especial dice un gran saludo al padre de este espacio cibernético, a Don Teófilo, que a través de Ecos del Paraguay mantiene viva la cultura de nuestro país, y gracias a su aporte nos permite estar unidos a todos los compatriotas que hemos emigrado, y a través de él hacer un extensivo saludo a quienes tienen responsabilidad de afrontar la responsabilidad de criar y educar a un hijo. Un enorme abrazo, nos dice nuestro amigo Gualberto Marecos desde la Argentina. Gracias por compartir con nosotros, gracias a toda la gente linda que desde el Guairá también permanentemente hace que los ecos del Paraguay vayan resonando mucho más fuertes a través de todo el mundo y en Ecos del Paraguay. Así estamos llegando a la parte final de este programa de homenaje a todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos papás, y nos despedimos con otro tema musical, otro homenaje musical a los padres. Felicidades nuevamente. Gracias por habernos acompañado.